Hoy estoy en Ubrique, estoy en la avenida de Cortes, la travesía de Ubrique, en la A373, y estoy para anunciar una obra que va a comenzar en breve, en el mes de noviembre. Una obra por un importe de 97.000 euros que va a posibilitar que esta travesía de Ubrique continúe las obras que ya hemos comenzado desde que Juanma Moreno llegó al gobierno de la Junta de Andalucía. Esta es una segunda fase de mejora de esta travesía. Hoy vemos cómo el asfalto, el firme, está fisurado y vamos a mejorarlo. Vamos a hacer una obra donde vamos a restablecer el firme. Así que una vez más el gobierno de la Junta de Andalucía viene a dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Ubrique. Es un compromiso más. Es el trabajo que demostramos desde el gobierno de Juanma Moreno con la Sierra Gaditana. Así que para mí es una gran satisfacción el que, gracias al trabajo de los técnicos, el compromiso del nuevo gobierno, Ubrique mejore.